Bazinga. ¿Quién costó la música? Fui yo. Chicos, ¿te parece todo marketing del imperio? Todo propaganda del imperio comunicacional yanqui. Incluso Paulina Rubio, que por más que sea mexicana, sabemos que está trabajando para Obama. No puede ser así. ¿Por qué no ponemos algo más latinoamericano? Más sudamericano. Somos todos hermanos. Divertirnos. Patria grande. Todos juntos queremos estar acá. Dale, chicos. Es Navidad. Por Jesucito, háganlo. Bueno, está bien. Yo estuve esperando poder pasar este tema en algún lugar y nunca pude. Así que, bueno. ¿Quién necesita rosa? No, vamos a bailar una buena cumbia. Vamos, ponele. Vamos. We'll be right back. Wata winegi konzu, wata winegi wanaga. Sakude, sakude! ¿Sabe quién llegó? ¡Panda! ¡Blanca! ¡Woo! Riki tiki, riki tiki, riki tiki, riki tiki, riki tiki, riki tiki, riki tiki, riki tiki. ¡Afloja la cadera! ¡Uep! ¡Cadera! ¡Uep, uep, uep! Payacohetes, sí. Hola payaperros, decimos sí, nosotros. Hay que abrazar es nuestro lema. Perros, hay que dar mucha alegría. Hay que tirar en los barrios pobres, que ahí no hay payaperros, porque se los comen. No digas eso. Bueno, pero nos dijeron que Clorinda, no podemos hablar de los pobres. Hay que olvidar la palabra pobres. No cortemos la calle, Clorinda. No, vamos a bailar con música. Alegría en la vereda. Alegría, alegría. Bueno, para Diego, la canción más deseada. Alegría total. Necesitan comida. ¿Vos estás arruinándome la fiesta de Navidad para hablarme de los pobres? Pero porque gente no, que no tiene. No, estamos. Paya Alegría, 25 de diciembre, el cumpleaños de Paya Jesús. Puede ser que Dios siempre mío, con lo mismo vos. Para eso está la iglesia. Que yo querés la iglesia sacar el hambre, que querés sacar a los desnutridos. Basta. Paya Alegría, sonreí. Es una realidad que. No, sonreí. No, ¿sabes cuál es la poneme realidad? Música, poneme música. Música, alegría. Esta es la realidad.

got no government warning about that promotion. I'm the sick life of the damn bad building. Grim Groove Asher on the 45. Well, it's a Grim Groove Asher on the 45. Everybody needs a bosom. Everybody needs a bosom for a pillow. Everybody needs a bosom. Everybody needs a bosom for a pillow. Everybody needs a bosom. I'm from the 45. Amigo, ¿qué pasó, eh? ¿Qué, Oficial, pero oficial. Estábamos de fiesta, disculpe, es Navidad. Navidad, de Jesús. Yo le digo la verdad, esto es una barbaridad, están con el tamborcito de hace como dos horas. ¿Qué pasó? ¿Llamó a alguien? Sí, los vecinos estamos casados. Señor, yo no puedo dejar la fiesta así, esto no puede ser, señor. Pero lo planeamos todo el año, oficial, mire toda la gente que hay, son todos amigos. No, lamento muchísimo en el alma, yo le pido perdón, pero la verdad que lo sucedido también le está molestando, se me escapó un tiro, perdón. Le pido disculpas, voy a guardar el alma. Yo le digo la verdad que... Oficial, por favor, escúcheme un segundo, le juro que... Bajamos un poco el volumen, pero estamos de fiesta. Venga, por favor, venga para acá, oficial. Estamos festejando, señor. Yo vine para festejar en familia, en silencio. Y los cohetes, los animales, lo están matando todos, amigo. No, pero por favor. Clorinda, vení, vamos a... Bueno, ¿Qué hacemos? Venga, oficial. No, me estás matando. Eso es una consola mixer Hércules DJ Instinct con una placa de sonido. Sí, mira, sentate, probala. Pruébela. Sentate. No, me gusta mucho, esto es muy interesante. Mirá, tiene un disipador de sustancia tóxica. Esto es buenísimo. Muchacho. ¿Querés probarla, oficial? Estoy pensando, miren, a mí no me gusta cobrar coima porque me parece que está mal. La policía tiene que dar una mejor sociedad, un mensaje. Así que yo creo que voy a tratar de hacer algo que no lo conoce mucha gente. Yo tengo habilidades como DJ Pistol. Ese es mi nombre, sí. Yo soy DJ Pistol, toco en las platas de Ipanema y de Ibiza. Y la verdad que sería un buen momento para yo... Mándese, sí. Oficial, bueno, mándese la consola de... Voy a hacer mi set. Gracias. Barbra Streisand. voice in. Barbra Streisand. Mucha pachanga, a mí me empezó a agarrar una acidez. Chicos, los noto que están un poco violetas. Oh. No te preocupes, porque acá en Pobres Invidiosos Gourmet te vamos a enseñar cómo bajar esos kilitos de más que ganaste esta noche por haber comido como un judío de Auschwitz recién liberado. Por lo menos sacame la situación de dolor que tengo constante acá. Es muy fácil, chicos, yo los ayudo. Miren, solamente necesitamos esto. 40 gotitas de Patalgina y 4 chupitos de tequila. Bueno. Sin limón y sin sal. Pueden sobrar. Sobrar los 4 chupitos. Primero, agarren la Patalgina, las 40 gotitas. Ñami. Ay, boludo. Bueno, un asco esto. Amarguísimo. Vamos con los tequilas. Va, bueno, uno después del otro. Va, a la una, a las dos. Un, dos, tres, adentro. Va. Uno, dos. No, boludo. No, estoy al horno. Esto se soluciona de una sola forma. Acabo de largarlo. Ya fue. Bajé como tres. Cuatro. Funciona. Sigamos vomitando. Vamos a la música. I want.

boca, lá no meio, mete em cima, mete embaixo. Tudo que é perfeito a gente pega pelo braço, joga lá no meio, mete em cima, mete embaixo. Depois de 9 meses você vê o resultado. Depois de 9 meses você vê o resultado. Olha, depois de 9 meses você vê o resultado. Depois de 9 meses você vê. Segura o tchan, segura o tchan, amarra o tchan. Segura o tchan, tchan, tchan, tchan, tchan. Segura o tchan, amarra o tchan. Segura o tchan, tchan, tchan, tchan, tchan. Esse é o geração arrebentando no pedaço. Joga lá no meio, mete em cima, mete embaixo. Esse é o geração arrebentando no pedaço. Joga lá no meio, mete em cima, mete embaixo. Segura o tchan, amarra o tchan. Segura o tchan, tchan, tchan, tchan, tchan. Segura o tchan, amarra o tchan. Segura o tchan, tchan. Amarra o tchan, segura o tchan, tchan, tchan, tchan, tchan. Segura o tchan, amarra o tchan. Segura o tchan, tchan, tchan, tchan, tchan. Obviamente. Todos desnudos. Celebrando la Navidad, Papá Noel. Todos. Abre un circo. Está muy bien. Pasen. Diviértanse. María, ahí viene María. Ahí viene la Mari. Más alegría, más arriba. Eso. Y nos suena más arriba. Ahí está. Yo no tengo retorno ahora porque estamos haciendo trencito, estamos saliendo a Radio Nauta, bajamos los 17 escalones, estamos todos muy contentos, la verdad, una fiesta espectacular. Yo te digo la verdad, los mejores confites de mi vida. Los mejores confites acá a la Radio Nauta, estamos muy agradecidos por el espacio que nos dieron para pasar con todos ustedes. Les deseamos una feliz fiesta. Feliz Navidad para el que cree en Papá Noel, un feliz año nuevo para el que cree en el calendario y la verdad los queremos mucho. ¿Algunos saludos, compañeros? Saludo a todo Ecuador, por favor, y un fuerte, fuerte saludo grande, grande a mi tío Roberto. A México, a nuestros queridos amigos mexicanos. A Gerardo, no lo vamos a olvidar nunca. Que nunca siempre va a estar con nosotros. A los que nos dejaron este año. Sí, la verdad que sí, nos dejaron mucho. Gracias a todos. Estamos muy felices. Prepárense. Vamos a decirles que los queremos mucho. Que vivan la vida loca. Los queremos mucho. La reina de la noche. La diosa. Porro. ¿Y qué más? Nada más. Besitos para todos. Buenas. Y que les ganó el finito. Hasta luego. La tela de la araña. La uña del dragón. Te lleva a los infiernos. Ella es tu adicción. Te besa y te desnuda con su baile demencial. Cierras los ojitos y te dejas arrastrar. Tú te dejas arrastrar. Ella que será. a New York City, a la torre de un hotel, y ha robado